no me vengas a olfatear para saber dónde fui. No tengas dudas, ten fe, que nada vas a encontrar. No me vengas a olfatear para saber dónde fui. Lo mismo que a un bacalao que tiene un gancho colgado, o me clavas la nariz. No me vengas a olfatear, que jamás te de engañar. Yo se fila tu cariño, no, no, no, no, no, no, no, no me vengas a olfatear. No me vengas a olfatear, no, que jamás te de engañar. Yo se fila tu cariño, no, no, no, no, no, no, no, no me vengas a olfatear. No me vengas a olfatear para saber dónde fue. No tengas dudas de mí, que nada vas a encontrar. No me vengas a olfatear para saber dónde fue. Lo mismo que a un bacalao que tiene un gancho colgado, o me clavas la nariz. No me vengas a olfatear, que jamás te de engañar. Yo soy fiel a tu cariño, no, no, no, no, no, no, no, no me vengas a olfatear. No me vengas a olfatear, no, que jamás te de engañar. Yo soy fiel a tu cariño, no, no, no, no, no, no, no, no me vengas a olfatear. ¡Guajú! Buenas noches a todos, estamos bárbaros.